Nada más para darle la participación a Gabriela Ramos de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. También queremos agradecer a los compañeros de la Brigada Estudiantil por que son parte de la jornada de esta jornada de lucha, pero también son los quienes cargan el mayor peso de mantener a este espacio, el Auditorio Che Guevara, como un espacio en el cual se pueden desarrollar actividades político-culturales, artísticas, y también como un espacio abierto a las diferentes expresiones de lucha y también a todos aquellos que están en contra del neoliberalismo, del capitalismo y que tienen una actitud congruente con su propia lucha. Sin más, le paso la palabra, nada más, perdón, una pausa. Hay volantes en la parte de arriba, hay carteles. Si se nos quieren ayudar con la difusión y llevarse algunos y pegarlos o repartirlos, se los vamos a agradecer mucho. Bueno, primeramente, pues buenas tardes. Compañeros, reciban un cordial y combativo saludo por parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Pues bien, dándole lo que es la importancia a la criminalización de la protesta social. Sabemos que esto ha sido un acto históricamente de la desaparición forzada. Ha sido un método utilizado por el Estado para reprimir a esas personas que tenemos la ideología de luchar. Bien, sabemos que esto le puede pasar a cualquier persona. Así como, pues sí, lo que viene el Día Internacional del Detenido, del Desaparecido, sabemos que con esto no nada más en la actualidad ya no hablamos de detenciones, de desaparecidos, ya en la actualidad vienen a presos políticos, represiones, ejecuciones. En los últimos años, pues principalmente el gobierno, pues sí, se ha caracterizado los gobiernos por darle un realce, una promoción a lo que es la defensa de los derechos humanos, cuando sabemos que pues en realidad no se respeta, no es así. Pero mientras al exterior la imagen del pleno respeto por los derechos humanos es una carta de presentación nada más por parte de los gobiernos, al interior la falta de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales que afectan cada vez a un mayor número de personas. Cada derecho humano reconocido es el resultado de luchas, de movimientos sociales que en ocasiones muchos años y que han conseguido poner en el ojo público las condiciones de discriminación, de pobreza, de violación de los derechos humanos fundamentales, que es una gran parte de la población que vive así. Y esto orilla a que las personas se manifiesten y emprendan lo que es la lucha hacia la defensa de los derechos por las demandas sociales, por el mismo sistema en el que nos encontramos. La respuesta del gobierno ante la protesta social, en lugar de ser conciliadora, viene con ello lo que es el resultado de una política incriminadora en aquellas personas que han levantado la voz haciendo ejercicio de su derecho a protestar, a manifestarse abiertamente, exigiendo a lo que es a las acciones de la protesta organizada, lo que viene siendo los movimientos sociales. Autoridades, quizás apoyadas por algunos empresarios y medios de comunicación, han negado este derecho a implementar la persecución, la represión, la criminalización a la protesta social, amparados en un discurso que reclama mantener por encima de cualquier cosa la legalidad, pues sí, en lo que es la prevalencia del Estado. Lo que es el gobierno pretende con estas medidas controlar en el descontexto social al trasladar los conflictos de lo social a lo que viene siendo lo penal. Y así constantemente vemos discursos donde se equipara a los luchadores sociales con delincuentes como secuestradores o crimen organizado, porque incluso así nos llaman, no nos podemos protestar porque ya somos delincuentes, ya somos guerrilleros, somos gente latosa que nada más está lo que viene siendo bloqueando calles o así nos llaman. Lo que viene siendo esta política de criminalización es en realidad una política de control social, empleando cada vez más la legislación penal en sí a enfrentar la inconformidad. Es importante, pues sí, tomarle la importancia al sistema que es implacable en el nombre de supuestamente legalidad, que aumente el número de detenidos en las cárceles mexicanas bajo a cargos de procesos por delitos comunes, aunque la realidad de su participación en movimientos populares como participan del delito. Las cifras pueden ser miles, podemos hablar de miles de cifras que detenidos, desaparecidos, y esto no es hablando en la actualidad, venimos hablando de años atrás. Podemos mencionar un ejemplo, en el 2007 se manejaban cifras y eso aproximadas de lo que viene siendo, por ejemplo, un mínimo ejemplo en Guerrero, en Oaxaca, que surgen desapariciones constantemente diarias, estados como Chiapas, que nos decimos, ¿por qué las desapariciones en todos los estados, en toda la República, incluso abarcando ya todo lo que es todo el mundo, existen las desapariciones? Hablando aquí de México, estados donde sabemos que existen organizaciones sociales que van en sí por una lucha, organizaciones que se levantan, que se manifiestan, y son, de repente surgen las desapariciones de líderes o incluso de cualquier persona, porque ya no nos pueden manifestar, ya nos tienen identificados, ya nada más están a ver qué, vamos a agarrar a los detienen y después los torturan, queriéndoles, no sé, sacar información, incluso se vuelven presos políticos e incluso pues quedan así, ya no se vuelve a saber de ellos. Podemos incluso ir a los mismos estados y ver, conocer en la sierra y mínimo en familias, en lugares, más de una familia nos va a contar que quizás tiene un desaparecido, un muerto, un familiar que murió en la lucha, que murió quizás en una manifestación o algo así. Claros ejemplos podemos tener lo que viene siendo pues aquí mismo, en el estado de México, lo que es la organización de Atenco, cómo es que ahí los policías entraron por el simple hecho de protestar, de manifestarse, de defender. Entonces, y así podemos hablar de varias organizaciones que han tenido, pues sí, desaparecidos, detenidos, lo que viene siendo en la FEXUM, desde 1935 ha sido conformada esta Federación de Estudiantes, que pues sí, más que nada, luchar por nuestros derechos. Así nosotros también como organizaciones, como el mismo pueblo ha tenido sus desapariciones, en lo que caben los estudiantes también, podemos hablar dando ejemplos entre los 70s y 80s, en lo que era la normal de Salaice, Chihuahua, desaparecen muchachas de la nada, muchachas que también tenían, pues lo que sí, relación con los hermanos Gaitán, muchachas que tenían esa idea de salir adelante, de luchar, compañeras que se manifestaban y de la nada desaparecen. Lo que viene siendo también en, pues recordar a aquellos compañeros que desaparecieron por el simple hecho de quizás tener una vinculación con lo que era la Liga Comunista. Y así podemos dar ejemplos en la actualidad. ¿Qué pasa? El año pasado desaparecen dos compañeros de la Normal de Aguilera Durango, compañeros que se dirigían a la normal de Cañada Honda, compañeros que desaparecieron y hasta la actualidad no hemos sabido nada de ellos, no sabemos si son presos políticos, están muertos, no sabemos dónde se encuentran. Lo que viene siendo aquí en la federación, existen las desapariciones, las detenciones de compañeros. Cuando tenemos movilizaciones, hay varios detenidos, algunos son liberados, otros pues sin embargo desaparecen. Así como pues podemos nombrar incluso hasta llegar hasta la muerte. El año pasado, ¿qué pasó con los compañeros de Ayotzinapa? Mueren en la autopista. Hasta ese grado, compañeros, ya no nomás hablamos de desapariciones, sino incluso hasta la muerte. Muertes que no ha llegado a la justicia, pero en sí estamos en lo que es esa lucha de pedir la justicia, de hacer algo por esos compañeros que están detenidos. Pues en sí no nos queda más que exigir, luchar por nuestro derecho, el derecho a no ser detenido, no ser reprimido por lo que viene siendo el mismo Estado. Y pues en sí lo que viene siendo, sí, exigir el juicio y el castigo a los responsables de estas desapariciones, que no estábamos hablando de años, sino que ya no abarca tan solo en organizaciones, esto ya viene siendo de todo el mundo, todo el país. Ya lo dijo el compañero del Comité 68, lo que queremos no es que esto se quede aquí, sino salir a compartirlo, de agregar a esa gente a lo que viene siendo la lucha, gente que quizás todavía está allá afuera pensando que somos guerrilleros, somos manifestantes, somos protestantes, que nada más, pues en sí, compartir esto y seguir en la lucha.